Ahora comienza Esto no es un museo. Casi 5 meses de emisión semanal ininterrumpida, más o menos, te damos la bienvenida al programa número 21 y también al mes de febrero, ya que estamos. Y es que además de contar con 20 programas bajo el brazo, llevamos desde hace unos días un programa paralelo, o crossover, como nos gusta llamarlo, en la mochila, o en el capazo, mejor dicho. Algo ya hemos comentado y seguramente algo más comentaremos después. Pero como probablemente te imaginarás, si aún no lo conoces, sí. Va relacionado con la cultura y el patrimonio de aquí. Cambiando un poco de tercio, nos iremos hasta la planta baja del Centro Joaquín Roncal para comentar una exposición muy interdisciplinar, Blanco 18-19. Es decir, la primera parte de la sección de la review de hoy, porque hoy también hay segunda parte. Pero antes haremos la pausita, que nunca falla, y que hoy está protagonizada por alguien que inicia un nuevo proyecto musical en solitario. Ya entonces podremos y esperamos confirmar que no siempre se cumple el dicho de las segundas partes nunca fueron buenas, que siempre hay excepciones. Y por eso nuestra segunda review de hoy está dedicada a la exposición que se encuentra ahora en el Museo Goya, de Rubén Sabandic, la pintura flamenca en la colección Gerstenmayer, un título que deja claro a lo que vas y que habrá que esperar unos minutos para ver si nosotros alcanzamos el detallismo tal y como lo hacían aquellos maestros flamencos. En lo que sí que seguro no falta detalle es en los eventos destacados de la semana que hemos seleccionado hoy y que son inesperadamente variados. Antes de despedirnos musicalmente con un grupo que en unos días vendrá ligerito caminando a Zaragoza, agradecerte si nos escuchas semana tras semana y nos sigues en redes sociales, y si no, darte la bienvenida a este pequeño lugar que no es un museo, pero en algunas cosas se le parece. Y de paso, comentarte que somos arroba esto no es un museo ZGZ en Facebook e Instagram y arroba NUM en Twitter. Dicho todo esto, bienvenida, bienvenido a Esto no es un museo. ¡Al loro! ¡La review! Como habrás podido comprobar, esta semana no ha habido ni esbelizaculos ni chafardero, principalmente porque las dos exposiciones de las que hablamos hoy pues nos van a cundir bastante. Entonces pues hemos optado por hablar más de museos, que por algo nos llamamos Esto no es un museo, que de noticias, que eso pues mira, te metes en internet y otra cosa no, pero noticias en esta era de la información, pues hay 20.000. En este caso empezamos con la exposición Blanco 18-19, que se encuentra en el Centro Joaquín Roncal, una exposición que se puede visitar hasta el próximo 22 de febrero, en este mismo centro, en el Centro Joaquín Roncal, y que se trata de una muestra del trabajo interdisciplinar de 5 artistas que durante el curso académico 2018-2019 expusieron en el espacio en blanco de la Universidad San Jorge de Zaragoza. Cuenta con obras de autores como Jorge Isla, Roberto Coromina, Ira Torres, Julia Puyo y Quinita Fogué. Y ya vamos a empezar con el formato clásico que tenemos de review, empezando por forma, pasando por contenido y terminando con varios, como siempre. Entonces, en lo referido a la forma, pues es una exposición muy normal, con todo blanco, muy sencilla, pero muy bien iluminada y con un único texto introductorio que te introduce en este universo que crean con estos 5 artistas. Se produce una separación en diferentes secciones por estos artistas que hemos nombrado, Jorge Isla, Roberto Coromina, Ira Torres, Julia Puyo y Quinita Fogué, Y bueno, cada sección pues presenta los nombres de estos con sus iniciales en telas colgadas del techo que crean esta separación en las secciones con sus obras artísticas cada uno. Y yo creo que ya podemos pasar a hablar de contenido, que es lo más interesante. En este caso el contenido lo vamos a plantear en base a los artistas que han participado, para así pues también aislamos un poco el contenido, por no hablar muy genérico, porque cada artista, autor, pues ha hecho obras que aunque la dinámica general pues sí que está relacionada, pero hablar al menos ahora inicialmente de cada uno de ellos por separado, pues igual le aporta también una perspectiva mayor. Empezamos, por ejemplo, con Jorge Isla, que en este caso pues aporta tres obras tituladas Rue de París, Calles de París, que se basan en la fotografía digital, en la bueno, y que de hecho es impresión de 2018. Este caso también viene acompañado, bueno, es que hemos considerado tres porque realmente son dos obras y un vídeo. Un vídeo que se titula Vídeo HD, la verdad es que no le ha dado muchas vueltas, también de 2018, y en él aparece un señor raspando pintura de un cristal. Y en este caso sí que hemos considerado un claro ASMR visual porque estuvimos viendo el vídeo y no vamos a mentir que igual lo vimos dos veces seguidas porque te daba un gustirrinín importante. El siguiente artista, sí, no puedo estar más de acuerdo, la verdad. El siguiente artista es Roberto Coromina, que aporta solo una obra a esta exposición, pero que bueno, ya solo por el tamaño pues ocupa toda una pared de la sala de exposición y se llama Hilos de Memoria. Bueno, eso es lo que hemos descubierto investigando por la red, ya que bueno, pues no aparece cartela en esta obra, entonces no sabíamos ni el título, simplemente el artista. Entonces, pues es como un clavo del que surgen una serie de hilos que llegan a dibujos hechos con lo que parece que son ceras de colores y pues crea como un universo que después, tras conocer el título, Hilos de Memoria, pues igual te puede llevar a pensar algunas ideas, pero nosotros en ese momento pues descubrimos, o sea, nos vinieron varias ideas diferentes, ¿no? En primer lugar, yo creo que lo que más llama la atención, y como escuchamos a otros visitantes de la expo, pues esa idea de universo, ¿no? Porque aparecen todos los hilos que llevan como a lo que son como planetas, que además aparecen como por parejas, así, por colores y tonos. Yo creo que esa es la idea más principal que surge. También, si ya nos ponemos a divagar con este tema, el tema de estamos solos o no en el universo, que además, pues eso, con eso de que aparecen como planetas por parejas, pero a la vez estamos solos, bueno, pues se puede divagar en muchas cosas. Como también el Big Bang, la idea de egocentrismo, ¿no? Con ese clavo que está en medio y todo que gira alrededor de ese punto, que sin ese punto pues los hilos no podrían estar, entonces no existiría nada. Y básicamente luego también fuimos a lo más básico, que son, que viniendo un poco al hilo, con el título de Hilos de la Memoria, pues también nos retrotrajo un poco a nuestra propia memoria de pequeños, porque estos dibujos que recordaban planetas también nos recordaban un poco a las canicas que jugábamos de pequeños, o incluso estas pelotas saltarinas. Entonces, pues eso, es una serie que además después al leer el título y los de memoria, pues aún nos recordó más a estas cosas. La verdad es que es una obra que es curiosa porque además está, bueno, o sea, entras a la sala del Joaquín Roncal, que hay que bajar unas escaleras, y además de las de dos, en este caso dos artistas que hay ahí a los laterales y luego pues en la placa que te da la bienvenida a la exposición, la imagen y luego el pequeño texto. Luego entras en la sala complementaria, por así decir, y es una obra, en este caso, de Roberto, que es muy llamativa porque ocupa toda la pared entera. Lo del nombre lo hemos dicho porque hemos tenido que buscar en internet porque ahí no aparecía. Y bueno, por ahondar, a ver, la verdad es que lo que hemos comentado es un poco la síntesis de todo lo que se nos vino a la cabeza al ver esa imagen, porque claro, esta obra sí que es muy, muy abstracta en el sentido de que puedes divagar y reflexionar mucho, que es algo que está muy guay. Lo que pasa que en este caso, o sea, porque además tú llegas y ves pues un clavo en medio y luego un montón de hilos, de ahí la risa de antes, y luego todo, bueno, como platos, ¿no? O círculos, o sea, platos en sí no, sino círculos dentro de cartulinas. Entonces te da una sensación que puede ir pues desde eso que hemos comentado, desde el propio Big Bang, de cómo de un átomo aparecen todos, o pues esa separación. Luego también estaba el hecho, que es lo que una de las ideas que pretendemos exponer con esto de Roberto Coromina, que nos llamó la atención, era que iban como por parejas. Entonces, de ahí también te puede surgir el hecho de, pues, esa unión entre elementos, esas combinaciones. No sé, la verdad es que es una obra que igual vas y dices, ¿esto qué es? Que igual te pegas media hora diciendo, ostras, ¿esto? ¿Y si es? ¿Y si es? O sea que en este sentido la verdad es que es una obra que nos gustó mucho a los dos, además de por el tamaño, porque sí que significa, o sea, tiene muchos significados, que es algo que en este programa apoyamos muy evidentemente, al menos desde mi punto de vista. Como, sí, es que prefiero no hablar de los retratos, a mí este tipo de obras me aporta más. Entonces, bueno, vamos a pasar a lo siguiente, porque si no yo ya aquí me enervo, y si me pongo a comparar con cuadros figurativos y cuadros abstractos, pues ya, ¿pa' qué más? Vale, pues la siguiente artista es Ira Torres, que en este caso yo creo que era la que más obras, no la que más, pero tenía bastantes obras, que eran 5. Y bueno, vimos algunas obras que estuvieron ya en la exposición de Game Boy, que hicieron en Etopía hace unos meses ya, y que además hablamos de ella en el programa. Y son estas esculturas, o sea, parece una figura así humana, con otra que son como unas manos con unas cadenas, y evidentemente pues aparece la Game Boy, entonces es todo... Todo esto pues gira en torno al papel de la tecnología, ¿no? Hoy en día, y pues esta revisión que ya hicieron en la exposición de la propia Game Boy. Y luego, aparte de estas dos obras más escultóricas, había otras tres que eran más, pues, más clásicas en el sentido del formato, ¿no? Pues que eran como tres cuadros. Entonces los títulos eran Yo soy tu gatita, Lobito y Rey Red Moon, en las que vemos, pues, bueno, eran óleo sobre madera. Lo cual, lo del soporte de madera ya me pareció curioso porque suele ser óleo, entonces me pareció muy interesante por eso. Y como, pues bueno, pues vemos el estilo característico que tiene Ira Torres y que ya hemos comentado en otras exposiciones, que nos gusta mucho y que nos llama mucho la atención porque es así muy, muy pop, ¿no? Que trata temas que o imágenes que todos reconocemos muy fácilmente y sobre todo por ese color rosa que utiliza mucho en sus obras. Y estas distorsiones y maneras de cambiar un poco las cosas tal y como las vemos en la realidad, pues creando distorsiones, como he dicho, pues dibujando las figuras así como con píxeles. Y bueno, y a la vez ese realismo que vemos en las figuras. Entonces todo así mezclado en un estilo que es muy, muy suyo, la verdad. Claro, en el caso de Ira, pues como además la hemos nombrado varias veces en el programa, pues primero por la exposición de la Game Boy y luego también en el propio premio Ibercaja Joven de Pintura, que también, pues es que ciertamente sí que tiene un estilo muy característico, sobre todo el tema del uso del rosa, pues ya cuando ves una obra suya dices, aquí tiene que haber rosa por algún lado, y de nuevo, otra vez en esta exposición había rosa, que en este caso la verdad es que nos quedamos más con los cuadros, que era lo que no habíamos visto anteriormente. A ver, yo creo que, o sea, está muy bien, de hecho, los perros o los lobos que había dibujados estaban también como que te tenías que acercar para ver que estaban dibujados, porque yo a primera vista dije, ah, pues esto es un fotomontaje o algo así, y hasta los dientes y todo está muy, muy bien elaborado. Y luego pues ese mundo que crea en las obras, ese permanente o esa permanente aparición del rosa, y en este caso también esa unión con las verjas, que yo, hombre, entiendo que en este caso, como se habla de tecnología, también puede ser un símil del papel de la tecnología y la libertad. Esos lobos, por ejemplo, el pensamiento de la gente, y las verjas, pues ese límite o ese hasta aquí de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, no sé. En este sentido sí que es muy... O sea, las otras dos obras están muy bien, lo que pasa que como ya las hemos visto y ya las comentamos, pues tampoco hay que ahondar mucho, que para eso creo que es el episodio 2 en el que hablamos de la Game Boy. Sí, es posible. Si no es el 2 es el 1, y si no es el 3, o sea que mucha pérdida no tiene. Entonces, claro, en este caso de los cuadros, pues la verdad es que es eso, pues que vuelven a transmitir esas características que tienen la pintura de Ira. Y que, bueno, en este contexto, pues el uso de las cadenas, de los límites, sobre todo de las imágenes, ese juego, sobre todo de la figura y el fondo, que en este caso, por ejemplo, la tecnología, sí que estaba muy bien asociado, porque, por ejemplo, también incorporaba unas letras que era tipografía muy de ordenador. Uh-huh. O sea, en ese sentido había un juego muy interesante de lo digital y lo tecnológico con lo analógico. Que yo me imagino que, en este caso, la selección de obras de Ira, pues habrán ido por ahí, de cara a seleccionar las 5. Sí, que igual en un primer momento no parece que puedan tener mucha relación las figuras escultóricas con los óleos, pero luego sí que es fácil relacionar, pues has dicho, eso de realismo o realidad versus lo virtual, ¿no? Luego ya pasamos a la siguiente, en este caso Julia Puyo, que la verdad es que hay que nombrarla bastante porque tiene, es el espacio más grande de toda la exposición, valga la redundancia. Tiene prácticamente una sala entera, que es algo que nos llamó la atención al llegar, porque el resto pues sí que es muy, muy puntual. Y bueno, es un poco, no sé, o sea, me gustó porque sí que jugaba con, pues, con el tema de las cuerdas, de los recorridos y demás. Pero no, creo que me estoy equivocando de... Esa, o sea, esa es Quinita Fogel, esa es que, vale, sí. Es que como es una sala en la que las carteras tampoco brillan, ya, brillan mucho... Bueno, pues voy a seguir con Quinita Fogel, ya que lo he comentado. Vale. Tiene una sala entera, sin cartelas, las obras. O sea, ahora, si me estás escuchando y dices, buah, te has liado, o sea, me he liado, pero en este caso con cierto motivo, porque, bueno, las obras están muy juntitas y pues eso. Bueno, en este caso... Me gustó, como iba diciendo, el tema del uso de los hilos. Lo que pasa que son obras que sí, pero que no. O sea, que si, por ejemplo, hubiese estado Quinita y me dice, pues mira, esto quiero representar esto. Entonces, en este caso sí que eran bastante abstractas, aunque figurativas en algún caso, se veía alguna cara. O esto en cuanto a cuadros, porque es que la verdad es que había pues casi 10 obras había y variaban de técnicas. De hecho, en el medio había como unas maletas, no sé, es que era una combinación, pues eso, una sala entera para ella, una combinación de cosas muy, muy diferentes. En cuanto a la temática de la tecnología, pues es lo que comentaba, que tampoco me queda muy clara esa relación. Sí, porque imagínate, pues es lo que pasa cuando vas a las exposiciones y no vas con quien las ha hecho. Pero pues podría haber sido que Quinita pues nos hubiese dicho, es que esto lo he hecho con esta intención, tal. Entonces, aquí pues también es el riesgo que tenemos de ir sin visitas, que en alguna exposición sí que hemos ido con visita y a nivel contextual pues se nota bastante cuando hacemos luego la review. Pero en este caso, pues bueno, sobre todo pues el tema de las telas, que si le quieres dar un estatus metafísico pues está muy guay, porque es como esas interconexiones entre las personas. Por ejemplo, había una representación con zapatos y demás, que bueno, pues es como eso, la interconexión entre personas, el camino, no sé, ahí se pueden sacar muchas reflexiones. Lo que pasa que nosotros lo vimos un poco como diciendo, esto de qué va, porque tampoco lo terminamos de pillar. Al igual que hay obras anteriores y posteriores que sí que estaban un poco más claras, que estaban más orientadas a la tecnología, esta sí que era más moderna, abstracta, contemporánea. Sí, bueno, eso está guay también, porque te lleva a ti a comerte la cabeza y pensar, bueno, qué es lo que quiere expresar con esto, si es que quiere expresar algo, o simplemente es algo estético. Entonces, bueno, eso, aparte, incluso había algunas cosas que recordaban un poco casi al surrealismo, no por hacer referencia a la exposición que hablamos ya la semana pasada, pero sí, pues aparecían frases como la de ¿quién a mi sueño presta sus paisajes? Entonces, pues recuerda un poco también a esas cosas de los sueños y del surrealismo. Y ya retomando con la última artista de la exposición, que es Julia Puyo, en este caso que participó, o hay 4 obras en su apartado, titulado alguna de ellas el Too Big to Fail, que son, bueno, sobre todo son temas... Esta es la que más me gustó, aunque antes me haya confundido, pero realmente esta nada más entrar a mano izquierda, y me gustó mucho porque trata temas sobre todo económicos, políticos, informativos, el rol de la publicidad, el tema de lo oculto, lo visible, lo internacional, porque había pues prácticamente todo lo que trabajaba o se trataba ahí era pues francés. Aparecía Macron, o sea, ese tinte que se salía de lo nacional, que nunca viene mal. Y a mí en especial me gustó mucho porque yo sí que entiendo el arte bastante como crítica. De hecho, yo considero que sin crítica el arte no avanza. Entonces, claro, en este sentido, y sobre todo a nivel social, el impacto que tiene este tipo de obras, pues a mí es lo que más me gustó. Y de hecho, una de las que más me llamó la atención es la última obra, o sí, se lo puede considerar obra, y es que aparecen 5 televisiones y a eso se le, bueno, 5 televisores apagados, y a eso se le atribuye el nombre de humor británico, que es bastante irónico / sarcástico, y me gustó mucho porque la verdad es que, bueno, mejor hacer ese tipo de humor que hacer balconing, entonces todo guay. Y yo creo que a partir de ya vistos los 5 artistas, pues bueno, ya desde el texto introductorio, que como hemos dicho es el único texto como tal que hay en la exposición, pues sacamos las 5 ideas, que yo creo que incluso cada una se puede interpretar a cada artista. Entonces la primera es la de la frontera entre lo visible y lo invisible. La segunda, el inexorable paso del tiempo mitigado por la interacción humana. Esto lo tenemos apuntado porque es que son frases complicadas y si tenemos aquí que improvisar, pues telita marinera. Pero la verdad es que sí que son ideas que se ven en la exposición y sí que más o menos sobrevuelan. Sí, que yo creo que si las lees las puedes asociar, pues eso, perfectamente al artista y a cada una de sus obras. Bueno, la tercera es el binomio realidad y virtualidad en la era digital que ya hemos comentado de sobras. Otra, la fragilidad del poder político frente a la firmeza de la ley, que es algo que sobre todo pues en el caso de Julia Puyo pues es una de los artistas que participan es probablemente la que más se centra en el tema político y tema social. Y por último, la materialidad evocadora de otras culturas y mestizajes, que quizá yo es la idea que menos, o sea, que no habría pensado en un primer momento, pero eso que quizá pues luego sí después con Quinita Fogué sí que puedes relacionarla con sus obras. Y ya, si entramos a varios, hay que comentar que esta exposición viene acompañada con otro tipo de actividades, como por ejemplo conciertos con arte e incluso cine con arte, que es algo que desde aquí, pues siempre que hay más actividades complementarias a una exposición, pues es algo que nunca viene mal. Sí, que además pues el Centro Joaquín Roncal, pues como tiene así espacios, siempre está haciendo pues eso, otras actividades en relación con las exposiciones. Yo creo que con esto podemos dar por terminada la primera review y pasamos a la pausita. Y ahora, la pausita. La pausita de esta semana la protagoniza Roberto Isasi, quien acaba de iniciar una nueva etapa en solitario. De hecho, quien fuese guitarrista y cantante de Juanita Calamidad, publicó el pasado 17 de enero un primer LP que ha contado con gente como Guillermo Sinnerman, también en la producción, o Borja Tellez. Te dejamos con Abrazando la felicidad, perteneciente a ese Empezamos. Eso sí, justo después, como ya es costumbre, volvemos con la segunda review del episodio de esta semana. Volar hacia un mundo nuevo, na na na na na. Estás escuchando Esto no es un museo, en Radio Topo. ¡Al loro! ¡La review! Bueno, la segunda review del programa de hoy, como ya hemos dicho, es de Rubens Abadic, la pintura flamenca en la colección Gerstenmayer. La exposición trata un recorrido desde el siglo XV hasta principios del siglo XVIII. A través de medio centenar, concretamente 42 obras, se pretenden exponer las principales características de la pintura flamenca. Se trata de una selección de piezas de figuras tan relevantes como Rubens, Van Dyck o Goltzius, entre otros. Se puede visitar hasta este próximo 16 de febrero en la sala de exposiciones en la planta cero del Museo Goya. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es primero comentar la distribución de la exposición. En este caso pues se basa en una entrada a mano, bueno, nada más entrar en el Museo Goya, pues a mano derecha hay una pequeña entrada, que ahí es donde está el texto del coleccionista en este caso, que te explica un poco de qué va a ir la exposición. Y luego hay dos salas, una sala a la izquierda y una sala a la derecha. Cada una de las salas tiene también como subtemáticas, entonces lo que vamos a hacer es tratar cada una de las salas de forma independiente, porque son bastante diferentes entre sí. Entonces vamos a empezar por la sala número 1. Pues entramos a la sala número 1 y vamos a hablar primero de la forma para después pasar a contenido. Y bueno, aparecen como dos zonas o dos secciones, que es la sala de paso, ¿no? La que llegas nada más a entrar, y luego como un patio en la que, bueno, pues es una continuación, pero se diferencian como estas dos partes. La iluminación pues es potente y es clara, o sea, hay mucha iluminación, sobre todo en contraste con lo que hablaremos posteriormente. Y bueno, sí que aparecen dos secciones en esta sala y están las dos diferenciadas por un color, y así pues te ubicas un poco dónde estás, una en blanco y otra en marrón. Y además, como veremos también en la otra sala, hay reproducciones en vinilos que son gigantes, pues cogen imágenes de algunos de los cuadros y los reproducen y los pegan en vinilo, lo cual pues queda un detalle muy decorativo y que queda muy bien con la exposición. En este caso, pues aparece tanto de un bodegón como de un cuadro religioso, que son las dos temáticas que se tratan en esta sala primera y que ahora vamos a ver en el contenido. Entrando ya, pues precisamente en esto, en el contenido, al principio, bueno, es que, claro, hemos hecho una distinción entre sala de paso y patio, o sea, entendido como que, porque esta sala de la derecha sí que tiene como una pequeña subidita, que luego comentaremos a nivel de accesibilidad y a nivel de miedo a las alturas. Y entonces hay como dos mini zonas, por así decir, y hay una segunda en la que hay, pues está el patio, que de hecho miras el techo y pues techo de patio. Y bueno, entonces en la zona anterior hay como una pequeña introducción a la pintura flamenca, que mayormente se dice pues que el arte pasa de la nobleza y el clero a los comerciantes y a la alta burguesía, y que se vuelve sobre todo más decorativo, más que con un enfoque narrativo. Luego, en cuanto a obras que hay en esta sala, pues hay como dos principales secciones. La primera es son los bodegones, en este caso hay 5, que sobre todo pues tratan el tema de la naturaleza muerta. Y bueno, la verdad es que nos dejaron una sensación un poco de muy artificial y un poco presuntuosos. O sea, en el sentido de que intentaban abarcar mucho poderío, mucho glamour. Y bueno, no empatizamos con estos cuadros. Sin embargo, o sea, con 4 de ellos. Hubo uno que sí, que bueno, era un bodegón con jamón de William Gabron. Y ese sí que nos gustó bastante. No porque aparecía el jamón y teníamos hambre, sino porque nos pareció más adecuado a la esencia de un bodegón. Y luego, sí, que te ibas a hablar del pájaro, vamos a hablar ahora. Había un bodegón que salía un pájaro vivo, que nos generó una cierta inquietud de, vamos a ver, si los bodegones son naturaleza muerta, ¿por qué pones un pájaro vivo? Además, un pájaro de estos que se ven, que se dejan ver bien, ahí blanquito y tal. Y entonces nos generó un poco de, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces, en cuanto al apartado de bodegón, pues eso, la verdad es que nos convenció más bien una obra de 5. Y bueno, pasamos ya al arte religioso. Bueno, iba a decir que es que, claro, los bodegones nos parecieron muy artificiales porque es que eran así. O sea, la intención es esa, es, por un lado, por los artistas presumir por lo que podían hacer, ¿no? El detallismo tan claro en lo que hacían. Y por otro lado, pues también el que encargaba la obra para decir, pues mira lo que me puedo pagar y sobre todo mira todo lo que tengo, que está aquí representado, pues eso, frutas exóticas que traían de cualquier otro país. Entonces, pues evidentemente es presuntuoso y artificial. Yo ahí nada nuevo. Yo ahí les pondría a copiar 100 veces lo de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Exacto. Pero bueno, ¿pasamos al arte religioso? Sí, ahora sí, cambiamos un poco de tercio, la verdad. Y bueno, la verdad es que había muchas obras de arte religioso, había hasta 10, contamos, que bueno, pues para ser un tema que en estos momentos deja de cobrar tanta importancia, pues sí que había muchas obras recogidas, pero muy interesantes. Por ejemplo, en primer lugar está Adoración de los Reyes, que bueno, todos estos cuadros la verdad es que son para quedarte un rato porque están llenos de detalles y no es lo mismo que un bodegón, que son detalles más artísticos, sino que sí, pues ya son los rostros, todos te llaman mucho la atención. Y en este queríamos destacar la figura de Gaspar, el rey Gaspar, que aparece mirando fijamente al espectador y que es un poco intimidante, por no, sí, por así decirlo. Y sobre todo la manera de representar a los niños, eso se puede repetir en todas las obras, pero bueno. Y los camellos, que a mí me parece siempre algo muy curioso, porque claro, eran animales que no, que realmente no habían visto nunca en persona o en animal. Y todos los representan pues como ellos pueden. Entonces siempre es, a mí me parece de lo más divertido de buscar en estos tipos de cuadros. También pues otros temas religiosos como la adoración de los pastores. Y luego también representaban pues temas como la Virgen y el Niño, escenas de la vida de Jesús, pero con una característica que es poner estas guirnaldas de flores, que bueno, también pueden ir un poco en relación con los bodegones y que era básicamente pues para dar pues lo que hemos dicho antes, el detallismo y el pues una, buscar como una nueva estética y que no sea solo representaciones narrativas, como has dicho antes. Y también pues más escenas como el Calvario o la Resurrección, que era un tríptico, que eso sí que nos llamó bastante la atención. Y bueno, pues porque era así muy, muy como hecho para una iglesia y que además con banderas que, pues no, hombre, pues no supimos identificar, evidentemente, pero pertenecerían a alguien y seguramente con dinero. Sí, algún trasfondo seguro que hay para poner a Jesús y al lado una banderita. A ver, la verdad es que esta sección, bueno, sí que es bastante llamativo el hecho de la cantidad de cuadros, sobre todo en contraposición, por ejemplo, con los bodegones, porque las dos están en la misma sala. Y bueno, es un espacio que a mí, por ejemplo, personalmente tampoco es que me entusiasmase muchísimo. O sea, el tema religioso pues está bien, el ver algunos detalles pues está muy... O sea, a nivel de entender la pintura flamenca está muy bien, muy representativo, pues ese la aparición de las flores. Lo que pasa es que, claro, luego ves las caras de los niños, que te da más mal rollo que gusto. Los pies de María también un poco raros. No sé, era ahí una sensación un poco... El tema de los camellos, ahí no voy a entrar, porque es como si yo me pongo a dibujar el Yeti. Pues como no lo he visto, pues puedo hacer ahí cualquier cosa. Pero no sé, la verdad es que dejó una sensación ahí un poquito agridulce. Y bueno, y ya con esta expectativa pues pasamos a la sala 2, tanto en el pasado como ahora. Pues en cuanto a forma, para hacer como la otra, bueno, esta sala era un cambio total, sobre todo en cuanto a iluminación, porque pasabas de una sala con colores claros y mucha luz a una totalmente oscura, lo cual pues al principio para la vista es un poco confuso, pero bueno, a mí me gusta también que haya... que pasen cosas durante las exposiciones. Entonces, bueno, también había como dos zonas donde estaban las obras y también una pequeña parte donde había un video entrevista, que la verdad es que no pudimos escuchar, no sé por qué razón, no sé si no había medios o porque entramos en un momento que no era perfecto, pero sí que había un banco para verla, entonces pues te podías tomar ahí tu tiempo. Luego también, igual que la primera sala, las secciones estaban separadas por colores, pues para señalar dónde te ubicabas otra vez, el azul y el granate o así marrón. Y de nuevo, pues esas representaciones que ya hemos dicho en vinilo de cuadros, en este caso de estampas o grabados, y de un paisaje. Entonces, pues eso, de nuevo eligen pues alguna obra más representativa y la ponen así de manera decorativa. Me gusta mucho. Y hablando de representatividad, en este caso ya adentrándonos en el contenido... El tema del paisaje no puede ser más representativo porque había una obra de paisaje. Entonces, con eso ya pues te tienes que hacer la idea. que la verdad es que, bueno, en este caso la obra sí que es bastante significativa, sobre todo con el tema de cómo en la pintura flamenca se hacía mucho hincapié o se jugaba con el hecho de ahondar en una zona y esa zona llenarla de muchos detalles, que es algo que está bastante guay. Pero claro, un paisaje es un cuadro, bueno, era un cuadro bastante grande, no enorme, pero un cuadro bastante importante, porque claro, si luego tienes que hacer todos los detalles, pues tienes que tener un lienzo acorde, porque si no, vaya. Y pero sí, nos llamó la atención porque paisaje, lo ves ahí y solo había una obra. Sin embargo, de lo que había más cosas era, por ejemplo, de los grabados, que de hecho había dos series completas, y retratos, que es algo que, bueno, es interesante al menos para ver. Y en este caso, pues sí que explicaban un poco la técnica del grabado y cómo se diferencia el tema del grabado y la estampa, que es algo que hay veces que no queda claro y también pues se comentaba. Luego, en cuanto a los grabados específicos, había de Hendrik Goldsius, no tiene ningún nombre, es fácil, es una cosa, esto del arte es maravilloso para aprender idiomas, ¿eh? Bueno, en este caso, la serie de grabados se titula Los Cuatro Elementos y, bueno, también Los Cinco Sentidos. Y sobre todo se centraba en el tema de la mitología griega, que es algo que nunca viene mal ver. O sea, la mitología griega desde este programa a full con la mitología griega porque es una maravilla. Y bueno, mitología griega, mitología grecolatina. De hecho, en este sentido, pues había grabados de Johann I Sadler, que se titula Los Cuatro Vientos, que también, pues eso, tenía relación de pues los vientos vistos desde esta perspectiva grecolatina. Y en este caso, pues son grabados muy, muy interesantes y muy, muy chulos. La verdad es que, no sé, muy, a mí me gustaron mucho. Yo creo que estamos de acuerdo que la sección esta de los grabados fue nuestra favorita. Y sobre todo me gustó mucho lo que has dicho, de que hacían esta diferenciación de lo que es un grabado y lo que es una estampa, porque pues eso, que el grabado en realidad es la técnica y estampa es el objeto que se produce gracias a esta técnica. Entonces que era como muy técnico, pero que a la vez pues era muy fácil de entender para todo el mundo. Y eso es lo que has dicho de los temas mitológicos, pues es lo más interesante. Pero también, como hemos dicho, pues había grabados de retratos, que pues bueno, en esta época sobre todo no pueden faltar. Por ejemplo, de Rubens teníamos el de Felipe IV e Isabel de Borbón, en la que se ve, pues claro, que los encargantes tenían dinero de sobra y que bueno, y que el artista era Rubens, entonces están llenos de un detallismo que la verdad es que da gusto verlo y sobre todo pensar, bueno, es que a mí me parece increíble pues los grabadores. O sea, me parece una técnica súper complicada y alcanzar ese detallismo, bueno, a mí me encantaron. Y luego también había una serie de retratos que hizo Van Dyck y que era gente pues que no era particularmente conocida, pero sí que se veía pues que eran de las altas clases y que, bueno, pues para poder pagarse un grabado, pues evidentemente tenían que tener dinero. Pero lo que sí que nos llamó la atención fue que algunos estaban como sin terminar o que tenían como muchas partes blancas que no habían sido, que la plancha no había sido trabajada, entonces claro, no aparecía nada, sino que estaba liso y nos causó pues esta duda de qué pudo pasar, si es que no tenían dinero suficiente como para que estuviera terminado o qué pasó. Es la típica situación, al menos nosotros lo entendemos así, que te hacen un encargo y dicen, venga, tienes 2 meses para hacer esto. Y cuando llevas pues un mes, te dicen, no, lo quiero para dentro de 3 días. Entonces, como hay una zona que la has hecho ya muy bien y te has pegado un mes haciéndolo con todo de detalle y demás, y lo demás haces 4 o 5 líneas y dices, ala, ¿no lo querías para ahora? Pues venga, ahí lo tienes. Otra cosa es la calidad. A nosotros nos recordó un poco eso. Sí, esa opción u otra que sería, pues empieza, hazme este grabado, te voy a pagar tanto. Y luego, pues claro, empieza a trabajar y dice, pues igual no tengo tanto dinero, pues no te termino el grabado, ya lo siento. Puede ser también. Bueno, y lo que se ha comentado antes, el tema de la videoentrevista, que nosotros el audio no lo escuchamos. O sea, y además era una entrevista en radio al señor este de la colección y nos llamó la atención porque nosotros al menos no escuchamos nada. Di que ese día pues había mucha gente, pero a saber si era con audio o era sin audio. Yo entiendo que sería con audio, pero que no se escuchase nada de nada de nada de nada de nada, a mí me sorprende un poco. Pero bueno, vamos a pasar a los varios porque de eso ya no hay mucho más que argumentar. En este caso, lo que he adelantado anteriormente, el tema de la accesibilidad, que oye, hay que reconocer las cosas, que muy buena. De hecho, hay 2 rampas para acceder a sendas salas. De hecho, había gente que iba en silla de ruedas y no tuvo ningún problema. La de la sala derecha, sí que hay un pequeño problema para gente que tiene miedo a las alturas, y es que había como una cristalera que se veía la sala de abajo. Entonces daba, pues se veía como la gente veía eso y decía, uy, yo me voy por el otro lado. O sea, escenas, la verdad es que muy graciosas, para, o sea, siendo un espacio de 4 metros cuadrados como mucho. O sea, ahí había una colisión de gente bastante importante, pero muy bien. El tema del suelo, pues también, pues liso, y el tema del banco, que es algo que como señor joven y mayor a la par, pues es algo que siempre tengo en mente, que me gustó mucho. Ya es que siempre que hay un banco, está muy bien, es dinero muy bien invertido. Donde hay banco hay alegría. Luego también en cuanto al espacio, pues bueno, primero tenemos que decir que fuimos un día festivo, con lo cual era gratis, con lo cual fue, pues bueno, hubo evidentemente mucha gente. Y luego aparte que exposiciones como estas, pues sí que yo creo que atraen mucho a la gente y llaman mucho la atención, aparte de que, bueno, están por todos lados publicitadas, la verdad. Entonces, pues eso, pues la sensación de agobio en este caso, que si hubiéramos ido otro día, seguramente no lo hubiéramos tenido. Luego está el tema de la distribución, que nosotros lo hemos entendido por el hecho sobre todo del tamaño de las obras, porque, por ejemplo, la parte religiosa sí que eran obras de un tamaño bastante importante, entonces entendemos que la distribución de esta exposición sí que estaba claramente condicionada por el hecho de necesitamos una sala grande para poner, que encima eran 10 obras religiosas, y luego pues como los grabados y demás estaban en la sala 2. O sea, también algo a destacar, porque hay veces que vas a una exposición y no te fijas, y en este caso dices, ah, claro, o sea, esto está así porque, vamos, esto es desde nuestra perspectiva, pero esto está así distribuido porque, claro, estos cuadros para que quepa todo y no dé sensación de agobio y tal, así que así como varios, pues también está pincelada. Luego, una cosa que sí que echamos en falta fueron las fechas en las obras, ya que en las cartelas sí que aparecían muchos datos, pero no las fechas en las que se realizaron. Porque sí que es verdad que la exposición está muy, o sea, muy bien contextualizada, sobre todo al principio, pero a veces pues eso nos surgió la duda de cuándo fueron realizadas. Que, o sea, por el contexto se puede saber, pero la fecha exacta, que sea, además seguramente se conocería. Luego, otra cosa, esto ya es más a nivel personal, el tema de las luces en la sala 2. Sí que, bueno, estaban bien, pero en mi caso, como persona de estatura tirando alta, sí que me di cuenta que, por ejemplo, cuando me ponía a ver los grabados, justo la luz se quedaba detrás mía y no veía los grabados. O sea, generaba una sombra, que eso, pues quieras que no, era la de, oh, que quiero ver este grabado, que está muy bien hecho y tal, y no veía absolutamente nada. Entonces, es algo que, pues, habría que tener en cuenta, tanto a la gente un poco más alta como a la gente un poco menos alta. Bueno, tengo que decir que en ese caso también, cuando hay excesiva luz, a veces refleja en el cristal, entonces tampoco, pues bueno, cosas buenas y cosas malas. Luego destacar que esta exposición, como hemos dicho, es una colección privada, entonces son obras que ha coleccionado, en este caso, Gerstenmayer, y que, bueno, pues al fin y al cabo es una labor de investigación y de económica, evidentemente, que pues se agradece que luego pues, se puedan hacer exposiciones como estas para que no se queden en el ámbito privado, sino que podamos disfrutar todos de ellas, que al fin y al cabo es lo importante del arte. A mí eso, yo es que en el sentido de las colecciones tengo ahí un debate interno, porque por un lado me parece muy bien, pero por otro lado es la de, mirad, os estoy dejando las obras que he pagado con mi dinero para que vosotros, personas mundanas, lo veáis. Entonces tengo esa dualidad de hasta qué punto está bien el tema de las colecciones privadas y hasta qué punto es la de, bueno, venga, voy a hacer de hermanita de la caridad y voy a dejar que vean esto. Que además en este caso, desde mi punto de vista, las obras, pues, bueno, pues sí, de Rubens a Van Dyck, hay algún Rubens, hay algún Van Dyck. Tampoco es publicidad engañosa, pero bueno, no sé, yo ahí tengo una duda personal importante. Y luego en cuanto al contenido, pues sí que hay que destacar, aquí también tengo que admitir, que bueno, sí que se tratan varios géneros, el tema pues de la mitología, de los paisajes, y que la selección de grabados, pues al menos aunque se haya desarrollado a través de series, que está muy bien, o sea, igual que tú vas a esa exposición y dices, a ver qué me encuentro, hoy mucho Rubens, no, pero por el contrario sí que te ofrece una variedad de temáticas o de formas, pues eso, grabados o religiosos en base a trípticos y tal, que es muy interesante. Y luego está el tema de los autores, que nos llamó la atención porque no había ni una mujer, que es algo que, ojito, ¿eh? Que tampoco llamó tanto la atención porque, bueno, en la historia del arte, pues mujeres, por desgracia, se nombran y se conocen pocas, pero bueno, yo creo que eso está cambiando y que cada vez pues está dando a conocer más mujeres artísticas, pero artistas, pero bueno, en este caso sí que es verdad que señalas que estos autores pues eran de los grandes maestros, entonces porque son obras de mucha calidad que se pueden ver. Y hablando de personas o de obras con mucha calidad, hay que decir que en este caso a Rubens, pues por lo que sea, le cambiaron los dos primeros nombres. Aparece como Peter Paul Rubens, siendo Pedro Pablo Rubens. Bueno, se hizo la traducción al español, que a mí me parece un poco... Prefiero Peter Paul. Un poco sobra, pero bueno. Espera, no. ¿Sobra en qué sentido? O sea, ¿está bien Peter Paul Rubens? Claro, ese es un nombre en su idioma nativo, natal. O sea, lo que está mal es Pedro Pablo. Hombre, está bien. Es una españolización, en realidad. Pero queda raro, ¿no? Pedro Pablo Rubens. No sé. Bueno, esto, querido oyente, pues piensa lo que quieras, porque aquí ya ves que tampoco... Nos quedamos con Rubens y ya está. Sí, vamos a llegar a esa conclusión. Y, pues precisamente, hablando de conclusiones, porque esta review habrá que cerrarla en algún momento, que a lo tonto llevamos buen rato, desde mi punto de vista, pues que es una exposición que está bien, pero que hay mejores opciones que ver y visitar. Y además sin pagar, porque no lo hemos comentado, pero esta exposición es de pago. Bueno, yo me quedo con lo bueno, y es que al visitar esta exposición pues tienes la oportunidad de poder ver una gran cantidad de piezas, como hemos dicho, de altísima calidad y de autores pues muy famosos e importantes en la historia del arte, y que pues bueno, las puedes ver todas juntas entrando a simplemente dos salas. Entonces yo creo que con esto ya podemos cerrar la review de hoy. Y pasamos a los eventos destacados de la semana. La agenda de la semana. Vale, como siempre empezamos recordando las exposiciones que terminan en unos días. Por ejemplo, hoy mismo termina Las formas del olvido de Gemma Rupérez, que ya hablamos de ella en el episodio 18 y que se encuentra en la Casa de la Mujer. Y luego el 8 de febrero termina una exposición que también comentamos, que es Alegro Bárbaro de Juan Díez, y hablamos de ella en el programa 17 y se encuentra en Etopía. En cuanto a eventos destacados de la semana, en mi caso he seleccionado para este viernes día 7 a las 7 de la tarde en Etopía. Dentro de este proyecto que se llama Metraje Inusitado, pues Albert Alcoz presentará su nuevo libro titulado Radicales Libres, 50 películas esenciales del cine experimental. En este libro pues estudia la historia del cine de vanguardia y las prácticas fílmicas experimentales cronológicamente, desde 1921 hasta 2012. En mi caso, el evento que he seleccionado para esta semana, pues toca madrugar un poquito el domingo, concretamente a las 11:30. Es en el Auditorio de Zaragoza y el tema es Chopin, o Chopin, entre Varsovia y París, que es bueno la orquesta joven de Poniente, que es una formación residente en el Auditorio Enric Granados de Lleida, pues va a realizar un concierto. Y bueno, la verdad es que no hablamos en exceso de música clásica aquí. De hecho, hasta en Instagram y demás, pues sí que hacemos más hincapié pues en rock, pop, folk, electrónica y demás. Pero música clásica no la solemos nombrar. Entonces, pues bueno, es una muy buena excusa para hablar de ella. Y bueno, pues dicho esto y comentados ya nuestros planes culturales para esta semana, que bueno, la verdad es que lo hemos convertido en una elección específica que, bueno, nos parece algo más funcional que recitar todo lo que hay, porque bueno, en Zaragoza pues hay muchas cosas, aunque haya gente que diga que no. Así que bueno, de esta forma terminamos el episodio 121. Te recordamos que paralelamente este 2020, como hemos dicho al inicio, hemos empezado un proyecto complementario llamado El Capazo, que ya cuenta con dos episodios publicados. El segundo, el miércoles, sabrá el nombre, así que te estamos haciendo spoiler. Si nos estás escuchando en directo, ya te puedes meter en iVoox y sabes quién es en este caso la protagonista del episodio 2. Y bueno, mayormente pues te explicamos lo que son charlas distendidas sobre cultura con personas que la promueven y son de Aragón. Así que si te gusta este programa, pues estamos bastante seguros de que te encantará El Capazo. Te recordamos de nuevo nuestras redes sociales, que nunca viene mal, @ esto no es un museo ZGZ en Instagram y Facebook, y El Capazo ZGZ en Instagram, y ya pues sí que te dejamos con más música. Esta semana cerramos con Obsesionada, tema que pertenece al último disco de Novedades Carmiña, publicado el pasado año, 2019, y que presentarán en la Sala Oasis. Hasta la semana que viene. We'll be right back. pasando? Últimamente estás extraña. Ya no me miras a los ojos, solo te importa la mitad de España. Siempre te veo de madrugada. No sé si estudias o trabajas. Ahora te haces la ordenada. Chica del año, como te dan gana. Obsesionada, estás obsesionada. Obsesionada, estás obsesionada. Obsesionada, estás obsesionada. Obsesionada, estás obsesionada. No sé qué es lo que está pasando. Últimamente estás extraña. Ya no me miras a los ojos. Creo que estás un poco obsesionada. Obsesionada, estás obsesionada. Obsesionada, estás obsesionada. Obsesionada, estás obsesionada. Obsesionada, estás obsesionada. Obsesionada, obsesionada, estás obsesionada.